no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión. Uno más la fuerza del engaño, y así, así todo acabó. Ese sol me va quemando, corazones locos, y ay, mi vida, qué cosa de loco. Nada, no supo enseñarte mi cariño. Este corazón ya se ha cansado, sigue a tu manera tu camino.